Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a la 1 de la tarde por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencia, conducido por el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor, por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están mis radiotiempistas? Hoy les tenemos un programa súper, súper, súper especial, porque es la primera vez en toda la historia del programa que tenemos a unos jóvenes maravillosos, bueno, una joven, que tenemos a Kelly González. Ella es miembro del Centro Cristiano Jucún. Ajá. ¿Dónde queda el centro donde nos presentas? Es el Centro Misionero Jucún MT y queda en la calle 9 de Propatria. En la calle 9 de Propatria. Así que un saludo a todos los, ¿cómo se les dice? Propiatenses. No sé. Bueno, a todos los caraqueños que nos están escuchando por ese lado, un saludo a todos los hermanos del Centro... Centro Misionero Jucún Centro MT. Centro Misionero Jucún. Y... quería decirles, ahorita está aquí, pero estamos bajo la dirección general del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, y en los controles por ahora, ¿no? Mientras estamos comenzando, Noel Rodríguez, él siempre se queda al principio, porque a él le encanta tanto el programa que él se queda, él no quiere escuchar aquí, estar apoyando y todo lo demás. Y como de costumbre, ¿quién les habla? El pastor Johnny Quintero. Quiero mandarles un saludo a todos los radiotiempistas que nos están escuchando en toda Venezuela, prácticamente en el estado Guárico, por Oriente, Margarita, en las islas. Nos escuchan en todos lados, Kelly. ¿Qué wow. te parece? Fantástico. Y también gloria te están a Dios escuchando por eso. En el extranjero. Por allá tengo una prima en los Estados Unidos, unos amigos también. En los Estados Unidos, en Ecuador, familiares, en República Dominicana, en España. Esperemos que nos estén escuchando en España. Son 6 horas más de hora. Pues son la 1 aquí, allá deben ser como las 6 de la tarde. Nos deben estar escuchando. Un saludo a la madre patria. No sé por qué dicen que es madre patria, porque ya no es mamá. Tal vez es madrastra, ¿qué crees tú? No sé. No, sigue pues... siendo la mamá, ¿verdad? Sigue siendo la madre patria. Por un tiempo, pero por sí. Por un tiempo, ya. Como ustedes bien saben, este programa viene bajo el auspicio o la cobertura de la organización Mi Casa y la Iglesia Comunidad de Amor, del cual soy su pastor. También quiero saludar a todos los hermanos que nos están escuchando en todos lados de CEMIBE. Es un grupo a la cual estamos asociados, cristianos. Y un saludo a todos ustedes que me están escuchando por ahí, por todos los rincones donde ustedes estén, también en el estado Vargas, en Los Teques. Tenemos también audiencia en Caricuao, en Guarena, en Guatire, en San Martín. Yo soy de por allá. Tú eres de San Martín. Sí. Ah, tú eres sanjuanera, porque esa es la parroquia San Juan. Algo así. Algo así. ¿Naciste en la maternidad de Concepción? Claro, y ahí volví otra vez. Vivo detrás de la maternidad. Ah, ¿vives detrás de la, por el lado del correo? De la entrada de emergencia. Ah, ya, pero no vamos a dar muchos datos, porque después ahí está, están todos los muchachos de los de tu centro cristiano, aunque ella sabe dónde vives tú, pero hay otros que, bueno, si ustedes la ven, es una muchacha, bueno, no le vamos a hacer propaganda, ¿verdad? Porque todavía ella está estudiando, ¿estás? Sí, ya estoy haciendo tesis para graduarme de licenciada en dirección audiovisual. Caramba, entonces tú fuiste la que hiciste los micros y los videos y todo lo demás. No, realmente tenemos un equipo muy talentoso y la muchacha que del equipo que lo hizo se llama Génesis Castillo y ella estudió comunicación social también. Excelente, yo le estaba diciendo al pastor Juan Colmenares. Juan Colmenares es el pastor que estuvimos entrevistando la semana pasada acá y hoy vamos a hablar con Kelly sobre el evento que viene mañana, que es muy importante. Pero bueno, les estaba diciendo que usted nos puede ver a través de internet por la www.radiotiempo.com.be, también por los canales o por el canal de YouTube nos puede ver. Saluda ahí a la camarita, Kelly. Mira que te están viendo por ahí en directo por YouTube. Nos están viendo, así que hay que venir tú, sea un poquito más presentado, pero esa es tu carta de presentación. Ya no voy a hacer caras raras. No vas a hacer caras raras porque te están grabando y todo lo demás. Y mira, como eres joven, también hemos traído unos grupos, bueno, por YouTube, ¿no? Es cortesía de YouTube. Hemos traído canciones metaleras. ¿Te gusta el metal? Un poco, sí. Un poco, porque son jóvenes. Y eso precisamente porque más adelante viene un grupo. Voy a invitar a un grupo cristiano, metalero, y vamos a hablar un poco sobre la música, pero eso es a futuro, más adelante. Quiero anunciarle que usted nos puede ver o nos puede ubicar en las redes sociales a través de Twitter, Instagram y Facebook. Twitter, Instagram, usted coloca @iglesiacdaamor y en Facebook, Iglesia CDA Amor. También nos puede escribir por mensaje de texto si usted necesita oración, por favor, todos necesitamos oración. Si usted tiene una petición de oración o quiere que le apoyemos o hay algún enfermo, pues aquí estamos dispuestos a apoyarle en oración. Puede escribir al 0426-401-3714. También nos puede llamar en este momento a cabina en la emisora, que estamos totalmente abiertos, al número 730-1579. Y si usted nos quiere visitar en la congregación, pues bueno, estamos en la Avenida Libertador con Las Acacias, Residencias La Carlota, piso 6, oficina 66, que ahí gustosamente le vamos a atender. Comenzamos los cultos a partir de las 10 de la mañana. Y muy bien, como es habitual, ¿qué tenemos hoy, Noel? No se ha leído el web tanto, muy ocupado. Pero yo les quiero decir que hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Saludo a todos aquellos que, bueno, lamentablemente yo también tengo mi mamá enferma de Alzheimer. Es una enfermedad terrible, una enfermedad del siglo XXI. Aquí hay fundaciones del Alzheimer Venezuela. Es una enfermedad que muchas veces afecta más a las personas que atendemos a nuestros seres queridos que a la persona que está enferma, porque la persona que está enferma pues no se da cuenta, ellos son como unos niños, entonces el que se afecta es uno, y más en esta situación que estamos, pues que hay falta de medicamentos y se nos complica un poco. Pero bueno, hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Usted sabe que aquí en Venezuela hay centros de apoyo para las personas que tienen, pues, familiares con esta enfermedad. También hoy es el Día Mundial de la Paz. ¡Wow! Y qué importante es hablar sobre la paz en nuestra nación. Es importante. Y bueno, siempre hablamos de la paz y es... Eso es importante, no solamente la paz social, porque nosotros nos movemos en sociedad, pero también necesitamos la paz interna. Y gracias a todos nosotros que somos creyentes en Jesús, que perdona nuestros pecados, y cuando sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos, pues sentimos esa paz que sobrepasa la paz humana. Eso lo dijo Jesús. La paz que Él da sobrepasa la paz que nos puede presentar la humanidad. Así que, ya sabe, el Día Internacional de la Paz celebramos hoy. Acontecimientos. En el 331 a.C., a 27 kilómetros al noroeste de Mosul, la actual Irak, Alejandro Magno derrota a Darío II de Persia en la batalla de Gaugamela. En la noche anterior hubo un eclipse lunar que permitió datar ese evento. En 1248, en la provincia de Sevilla, las huestes cristianas de Fernando III conquistan a los musulmanes la villa de Alcalá de Guadaira. Esto es importante porque imagínense que España hubiera permanecido bajo el dominio de los musulmanes, pues todos ahorita nosotros fuéramos musulmanes y yo no estaría entrevistando a Kelly, porque Kelly estaría con una curva, un velo en el rostro. Y bueno, nosotros estaríamos con harén, ¿no? Porque los musulmanes pueden tener hasta todas las mujeres que quieran, ¿ya? Pero bueno, actualmente no se usa eso por lo costoso, ¿no? El mundo, pues, mantener ya una esposa. Y bueno, hablando de otras culturas, ¿no? Porque en nuestra cultura debe ser todo compartido. Porque somos una sola carne, una sola persona. En 1676, en Roma, en Italia, es elegido Papa Inocencio IX, quien durante su pontificado luchará contra los jesuitas y contra el absolutismo. En 1810, en Mérida, en nuestro país, los patriotas fundan la primera universidad republicana de Latinoamérica, la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida, que es la actual Universidad de los Andes. Así que un saludo a todos los merideños y a todos los estudiantes de esta prestigiosa Universidad de los Andes. En 1937, en Londres, se publica la novela El Hobbit. ¿Quién ha visto la película El Hobbit? ¿Tú has visto la película? ¿Has visto toda la serie El Hobbit? Es de J.R.R. Tolkien. En 1965, en Egipto, debido a la construcción de la presa de Asuán, se traslada el rostro de Ramsés II. Esta estatua de Ramsés, que ustedes han visto en fotografía, pesaba 20 toneladas y se trasladó desde el templo de Abu Simbel. En 1971, Bután ingresa a las Naciones Unidas. En 1981, Belice se independiza del Imperio Británico. En 1991, Armenia declara oficialmente la independencia de la antigua Unión Soviética. ¿Todavía tú, cuando se disolvió la Unión Soviética, habías nacido? No. No, ¿verdad que no? O sea que para ti esto es historia. No lo viviste ni tienes una idea de lo que era la Unión Soviética. Muy bien. En 1922, la Santa Sede y México establecen relaciones diplomáticas interrumpidas hacía más de un siglo. ¿Qué tal? Nacimientos. En 1713, Miguel de Olivares, historiador, sacerdote jesuita y misionero cristiano chileno, entre el pueblo mapuche. Un saludo a todos los mapuches, a todos los chilenos, ya que esto se escucha internacionalmente. Y hay muchos venezolanos en Chile que deben estar escuchando, incluso cristianos, esta emisión. En 1895, Juan de la Cierva, inventor, científico y aeronáutico español, inventor del autogiro. ¿Qué tal? Fallecimientos. En 1870, José Loreto Arismendi, político y militar venezolano falleció. Esos son los acontecimientos que sucedieron tal día como hoy. Hoy estamos a 21, ¿cierto? De septiembre. ¿Cómo se nos pasa el tiempo? Ya nos queda poco tiempo para diciembre. Ya nos viene el béisbol el mes que viene. ¿Tú eres caraquista o magallanes? Por supuesto que soy caraquista. Ah, muy bien. Entonces estamos entre amigos, ¿verdad? Estamos, porque los magallaneros tú sabes cómo son, ¿no? Ellos dicen que los caraquistas, pero si Magallanes nació en Catia, y los magallaneros nacieron en Caracas, entonces son caraquistas. Entonces, ¿qué es eso que Magallanes será campeón? Ellos más nunca en la vida volverán a ser campeones. Y tú, Talero, ¿qué eres, magallanero? Caraquista. Bueno, entonces estamos en un buen equipo, en el equipo de los caraquistas. Antes de cerrar y pasarle la canción que tenemos, que es puro metal, metal cristiano, quiero anunciarles que la comunidad de amor, la iglesia que presido, vamos a tener un taller, estás invitada, Kelly, para el sábado 20 de octubre. Hay tiempo, se puede registrar, y tendremos un taller sobre las raíces hebreas. Vamos a hablar sobre nuestras raíces hebreas y son cupos limitados, ¿ya? Son cupos limitados porque el espacio es pequeño, tenemos como 20, pero usted se puede anotar llamando al 0426-401-3714 o nos llama al fijo a 525-0066. Así que está invitado a nuestro taller de raíces hebreas. Muy bien, pasemos a la primera canción que tenemos por aquí, que se llama, del grupo Redimidos, No Me Rendiré. Te pedí mi parte y me fui a amar. Estás escuchando tu programa Por Amor a Ti. Muy bien. ¿Qué tal la canción? Me imagino que a muchos jóvenes les gusta, ¿no? Pero la puedo porque estamos con los jóvenes. Ahora sí, nos vamos con Kelly González, que estaba aquí toda emocionada porque una prima de ella te está escuchando en Nueva York. Sí, se llama Marcela Morales y ella se fue ya hace unos 3-4 años. Y ahorita la acabo de escribir y nos está sintonizando desde Nueva York. Marcela, un saludo aquí desde Caracas, tu tierra, vale, nos abandonaste, pero muy pronto te tendremos acá, si Dios lo permite. Aquí estamos con tus primas, pues son sí, primas. Sí, somos primas. Kelly, cuéntame, mañana hay un evento tremendísimo. Cuéntanos un poco de todo ese evento. Sí, se llama Dios Quiere Ser Escuchado y es una convocatoria que se le está haciendo a todos los jóvenes de la ciudad para que podamos reunirnos mañana en la Plaza Brión de Chacaito a las 2 de la tarde con carteles, con todos esos talentos que Dios nos ha dado en evangelismo, en teatro, en danza, en música, y podamos hacer una toma desde la Plaza Brión de Chacaito hasta Plaza Venezuela. Cuando me hablas de una toma, ¿cómo es eso? Explícanos, porque sí, tú sabes que a veces se interpretan mal los términos. ¿Cómo es eso a nivel de los creyentes? Sí, claro. La idea es que, como sabemos, desde la Plaza Brión hasta Plaza Venezuela, se maneja muchas cosas durante todo el bulevar. Hay personas haciendo mimos, uh-huh. Hay otros, hay vendedores ambulantes y todo eso. Y realmente queremos llenar la plaza del Espíritu de Dios, que a través de nosotros, llevando evangelismo, teatro, música, podamos ahí hacer sentir la voz de Dios. Con este lema que estamos usando de Dios quiere ser escuchado, queremos realmente decirle a Caracas que Dios quiere ser escuchado. O sea, se van a concentrar ahí en la Plaza Brión, donde está la estatua de Brión. De Luis Brión. Ok, del héroe de la patria. Y ustedes ahí, dice el término, vamos a hacer una toma, pero es para llenar a Caracas de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que la gente escuche. Lógicamente, el día lunes comienza el evento, el maratón bíblico. Y lógicamente, a veces la gente trabaja. Lo que queremos es que la gente que sale a pasear el día sábado, salen, como dices tú muy bien, salen a vitrinear, a comer, salen con sus cochecitos, con los niños, están los que pintan las caritas. Sí, o, también vamos a tener un poco de eso. Van a tener, qué chévere, me vas a hablar de eso. Entonces, se van a congregar a las 2 de la tarde, todos los jóvenes, pueden venir cualquier... Cualquiera, estamos haciendo una convocatoria general, porque así como hemos estado en reunión de pastores para poder hacer la convocatoria del maratón bíblico, también hemos visto una oportunidad de Dios para unirnos los jóvenes, poder unirnos los jóvenes y empezar desde ahora a esto que es un llamado de Dios y no un evento, como lo es decirles a todos que Dios quiere ser escuchado. Mira, Kelly, este es un evento, o sea, ¿quiénes están invitados? ¿Solamente los jóvenes o si viene, tú sabes, un adulto contemporáneo, así como yo, que nos gusta la música de los 60, 70, 80, también pueden asistir o no? No, claro, todo aquel que también tenga ese espíritu joven está también invitado. Claro, claro, porque yo creo que esa es la idea, porque el Señor nos llama a todos a participar. O sea que si, por ejemplo, hay unos padres que tienen a unos hijos adolescentes, que a lo mejor el hijo tiene 11 años, 12, que no quieren que estén saliendo solo, pues véngase en familia, se pueden venir con sus hijos y pueden participar. Claro. Ahora, por supuesto. ¿Cuál es el requisito? O sea, ustedes van a tener, me hablaste de unos carteles, ¿no? ¿Esos carteles qué van a decir? Esos carteles, la idea es que digan hashtag Dios quiere ser escuchado. Uh-huh. Esto es también con motivo a poder promoverlo a través de las redes sociales. La idea es que con esto sea un link fácil para que puedan conectarse también con el maratón bíblico. Ok, y también la gente puede venir con sus carteles ya desde su casa, ¿hecho? Sí, claro, la idea es que de manera creativa cada grupo juvenil pueda traer diferentes tipos de carteles, pero que digan eso, hashtag Dios quiere ser escuchado. La idea no... que es que nos vayamos como una sola iglesia. Sí, este es el principio que queremos, que nos veamos como un pueblo de Dios unido y podamos usar esto, que es esta palabra que Dios nos ha dado. Bueno, es muy muy importante lo que tú acabas de decir, este es lo que te estoy captando, sin distinción de edades ni de sexo y tampoco de iglesias. O sea, que puede venir cualquier joven perteneciente a cualquier iglesia o congregación. De cualquier denominación. Denominación cristiana, o sea, evangélicas, católicas, pueden venir. Si hay un muchacho interesado, pueden participar. Porque lo que se quiere, la motivación, es que Caracas escuche la voz de Dios. Sí, la idea es que con esta caminata, ya nosotros, cada vez que salimos, llevamos un cartel. Hoy no me dio la oportunidad de traerlo. Pero la idea es hacer esta caminata de manera de que, sabiendo que esta parte de la ciudad, como es la Plaza Abrión Chacaito, se ha convertido en el centro de Caracas, nosotros podamos, a las personas que hacen vida en ese lugar, podamos darle este mensaje de parte de Dios. Okay, bueno, sí, has dicho una gran verdad. Prácticamente el centro actual ya no es la Plaza Bolívar, si te pones a ver. El centro actual es Plaza Venezuela. Ese es el centro tanto de Caracas, que se ha extendido tanto y ha tomado espacio de lo que es el Estado Miranda y lo que llamamos la Gran Caracas. Están invitados todos los que vienen de Guarena, Guatire, del Estado Vargas, de los Teques, de los valles del Tuy, importante. Bueno, y tenemos la conexión del metro. Entonces, ustedes van a pararse en la Plaza Brón y ¿qué van a hacer? Van a caminar hasta Plaza Venezuela. Sí, en alabanza, en obras de teatro, vamos a tener ciertos puntos donde nos vamos a detener a poder brindarle esto también a las personas. Okay, y dime, ¿hay sorpresas que van a tener? Porque me dijiste que habían pintacaritas o algo así. Sí, estamos haciéndole un llamado a los jóvenes que todo aquello que Dios les ha dado con habilidades, con talento, puedan llevarlo ese día. Entonces, hay jóvenes que van a traer teatro, otros van a traer mimos, van a traer danzarina. Va a ser un día bastante especial de parte de Dios. O sea, oye, qué chévere. Vamos a ver si nos anotamos. Talero, ¿te vas a venir? ¿O estás trabajando aquí? No, mañana es sábado, dice mañana. No, porque él ya se considera... Ya tiene 29 años. Vea, le estoy haciendo propaganda. Dice que no es tan... Está joven. Por favor, está joven. No, estamos todos invitados entonces a las 2 de la tarde, ¿cierto? Dime, ¿ustedes van a dar oportunidades? O sea, ¿van a hablar con las personas, me imagino? Sí, vamos a tener tiempo de evangelismo. Aquellos jóvenes que no estén participando como tal en la obra o en el tiempo con danza, van a estar en los alrededores también evangelizando las personas que se acerquen en ese momento. Se acerquen en ese momento, o sea, van a hablar, van a repartir sus tratados, me imagino. Sí, la invitación es que puedan traer todo eso para poder evangelizar a las personas del bulevar. Qué chévere, o sea, es importante. Y bueno, y lógicamente anunciarle el evento que comienza el día lunes. Sí, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar iniciando el maratón de lectura ininterrumpida de la Biblia. Hasta aproximadamente a las 4 de la tarde del jueves 27. Del jueves 27. ¿Ustedes van a estar ahí continuo, los jóvenes? Sí, son 80 horas ininterrumpidas. Vamos a estar teniendo esa lectura de Génesis hasta Apocalipsis. Igual la convocatoria es que a todo aquel que quiera acercarse, quiera leer, quiera participar, sin pena pueda acercarse a ese lugar, que ahí vamos a estar las 24 horas. Y también es un llamado a los jóvenes porque durante el día, como es un lugar de paso, vamos también a estar orando, vamos a estar evangelizando, vamos a tener también un tiempo con las personas que se acerquen. Ahora, Kelly, dime, ¿por qué los jóvenes? O sea, ¿cuál es tú como joven? ¿Por qué te involucras? ¿Por qué te importa? ¿Por qué te interesa? Bueno, realmente lo he sentido en mi corazón como un llamado de parte de Dios. Es un tiempo en el que muchos jóvenes se han sentido desanimados, se han sentido desorientados y han tomado decisiones basadas en lo que se está sintiendo en el país y en la ciudad. Entonces, realmente creemos que es un tiempo que los jóvenes se levanten y que sean radicales, no para temer, no para molestarse o sentir ira, bajo las circunstancias, sino que poder ser un agente transformador, poder levantarnos y decirle a todos que hay un Dios que tiene el control sobre todas las cosas y que en este tiempo necesita ser escuchado, necesitamos escuchar a Dios. No podemos evitar muchas veces sentirnos como nos sentimos o evadir las circunstancias, pero en su palabra Dios nos dice que Él es el único que nos da paz. Uh-huh. Y solamente podemos tenerla como la da Él, no como nos las ofrece el mundo, de que es una tranquilidad, de que es una extraña calma. Una extraña calma. Sí. Sino que es una paz que podemos tener solo en Él, aún bajo circunstancias adversas. Así es, fíjate que tú dijiste algo importante, pues yo lo he escuchado en otros jóvenes, digamos, el joven radical, pero para que se interprete de mejor manera, es radical por Cristo, radical bíblicamente hablando, o sea, como estamos hablando, fíjate que precisamente, qué casualidad, hoy es el Día Internacional de la Paz, pero como estamos hablando, o sea, hay una angustia que percibe el joven actualmente, ¿no? Pero que le decimos que la solución no está en el mundo, la solución no está en leyes y en estas cosas que son importantes para nuestra paz, para nuestra tranquilidad, como dice la palabra, obedecer a vuestras autoridades porque ellas traen paz. Pero a veces no hay, y en muchas circunstancias, a lo mejor por cuestiones externas, pero cuando creemos en Jesús, cuando creemos en Cristo, Él nos da una paz diferente, una tranquilidad, que es la fe, que es tener fe y la esperanza de que todo va a cambiar y que Dios tiene todo bajo control. Él sabe absolutamente todo. Pero cuando yo te preguntaba, Kelly, que es importante, porque tú como joven radical por Cristo, ¿verdad?, que te estás partiendo, digamos, en dos por Cristo, aunque Él ya se sacrificó por nosotros, Él no necesita que nosotros nos sacrifiquemos, pero lo que estamos hablando es en un sentido simbólico, pues, o sea, estás trabajando, porque tú podías estar, no sé, planeando otras cosas, mañana es sábado, te puedes ir a la playa, o sea, ¿cómo es eso? Qué aburrido, vas a estar ahí con los cristianos, o sea, yo quiero que tú después de esta canción que vamos a presentar, me digas, ¿por qué una joven como tú, tan joven, tú puedes ser mi hija, yo tengo una hija como tú, más o menos de tu misma edad, ¿por qué una joven como tú va a sacrificar un día de playa? Pues te puedes ir a la playa, puedes tener tu novio, puedes, no sé, a lo mejor una reunión familiar, un cumpleaños, cualquier evento, a sacrificarlo por este evento. Pero antes de que tú me respondas, nos vamos con este otro grupo fantástico. Me encanta este grupo. Se llama el grupo Arana M aquí. Caminos, ni entréis en ciudad. Estás escuchando un programa Por Amor a Ti. Bien, bien, bien. Acabamos de escuchar esta canción del Grupo Arana. Buenísima. Esta me gusta bastante. Estamos con ustedes y la amiga Kelly González. Había quedado una pregunta en el aire, ¿no? Cuéntame, ¿por qué una muchacha como tú sacrifica un sábado para poder ir a la playa o estar con su familia o con el novio? No sé si tendrás novio. Vamos a decir aquí en la radio, en las redes sociales y no sé qué, porque empiecen a llamar. Ahí sí llaman a la radio, ¿eh? Cuéntanos un poco. Bueno, realmente esa pregunta me la han hecho mucho desde el momento en que entregué mi vida al Señor. Y nunca lo he visto como un sacrificio. Dios me ha podido guiar en cada cosa que he hecho, aún el tiempo con mi familia, que muchos pueden pensar de que lo he sacrificado. Dios ha sabido manejar y ha sabido guiarme mis tiempos, y para mí realmente es una satisfacción poder servirle, es una satisfacción poder estar sirviéndole con los niños, con evangelismo, con esto que está haciendo del maratón, porque es un llamado, y sé que en obediencia se van a también tener, no tanto recompensas, sino bendiciones. Entonces, en eso creo, y por eso no veo tampoco el invertir este tiempo como un sacrificio, sino es inversión en el reino. Inversión, o sea, tú estás ahorrando ahí en la cuenta corriente del banco del reino de los cielos. Aunque parece broma, es una gran verdad lo que dice Kelly. Porque el Señor dice que no nos hagamos o no nos preocupemos tanto por el dinero en la tierra, que cualquier ladrón nos puede asaltar y quitar, o el hollín corrompe, sino que hagamos tesoros en el cielo. Y eso es lo que tú estás invirtiendo, Kelly. Yo te hago la pregunta porque es importante que los jóvenes de nuestro tiempo, de este siglo XXI, porque tú naciste en este siglo, ¿no? El milenio pasado. ¿En qué año? Bueno, no te quiero... Yo nací en el 94. Queremos... Tú eres casi milenial. La generación milenial. Ahora, los que están haciendo ahora es la generación Z, ¿verdad? Generación Z. Bueno, van cambiando. Yo no me acuerdo qué generación soy, ¿no? Pero creo que en esa época no le ponían nombres a las generaciones, tal vez, pero tú eres de la generación millennial, sí, le estoy traduciendo. Millennial, y es importante que los jóvenes que te están escuchando en este momento, en cualquier rincón de Venezuela o del mundo, pues vean cuál es la perspectiva, cuál es la visión, el punto de vista de una joven como tú que está trabajando para el reino, está ahorrando para el reino, y el Señor nos recompensa, porque hay una parte fundamental que como iglesia a veces olvidamos, que es un mandato de Jesús, que Él dice, id por todo el mundo y hacer discípulos y predicar la palabra. Uh-huh. Y hacer discípulos. Y hay otra parte en la palabra que dice, y cómo, que es importante, ¿y cómo creerán? ¿Y cómo sabrán si no les es anunciada la palabra de Dios? ¿Cómo? Y creo que esto es lo importante del evento, Kelly. De que la palabra sea anunciada. Porque ¿sabías tú que si tú te pones a hacer una encuesta? Y yo, por lo general, que soy pastor, a veces, bueno, cuando el Metrobús llegaba a Altamira, pues ya no llega a Altamira, uno veía temprano, 6 de la mañana, ya la gente con sus vestimentas para subir al Ávila, hacer deporte. Y no es que esté malo, eso es bueno, porque hay que cuidar la salud. Pero hay mucha gente que no va a la iglesia. Ya no van a la iglesia. Y los jóvenes, pues, algunos sí, otros no. no van a la iglesia. Ahora, este es un evento que prácticamente es como decir, la iglesia va a la calle, ¿no? La iglesia va a la calle. Y la iglesia va a anunciar la palabra, va a anunciar el evangelio. ¿Pero cómo? En una maratón. En una maratón son 80 horas. Sí, ese fue el cálculo que se dio, que se dio. Génesis Apocalipsis. O sea, que vamos a estar... O sea, si yo llego a la Plaza Abreón a las 3 de la mañana, ¿están ahí? Del martes. Uh-huh. Ahí vamos a estar. Vamos a estar leyendo la palabra que corresponda en ese tiempo. Vamos a hacer... Son tres vigilias. Son tres vigilias. ¿Las iglesias están invitadas? Todas las iglesias están invitadas a esta convocatoria de Dios. Es algo que hemos también querido expresarle a todos los hermanos a los que cual hemos compartido esto, de que más allá de que sea un programa, una actividad o un evento, es una convocatoria de Dios. Realmente creemos que estamos en el tiempo en el que es necesario que escuchemos a Dios. Programamos muchas cosas, se habla de muchas cosas, pero la palabra es una, la verdad es una sola, y es la que nos dejó Dios. Y entonces esa es la que necesitamos escuchar. Y está clara, está ahí, de Génesis a Apocalipsis está todo lo que Dios nos ha dicho, todo lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos y quiere que aprendamos. Entonces, por eso fue que esto realmente sentimos y creemos que bajó directo del corazón de Dios. Bajó directo en el corazón de Dios. Bueno, es que creo que Dios quiere que escuchemos la palabra. Dios quiere ser escuchado. Porque muchas veces escuchamos muchas cosas a través de las redes sociales, estamos leyendo, qué pasa esto, qué pasa lo otro, que hubo un accidente aquí, que estalló una bomba por allá por Corea, y perdemos mucho tiempo leyendo tanta información internacional que ahora nos llega al instante. Y a veces olvidamos lo que Dios ya nos ha dicho con respecto a eso. Exactamente. Nos olvidamos las promesas que nos ha hecho, porque estamos pendientes de las cosas de las cuales nos bombardean aún en las redes sociales. Exactamente, porque fíjate que el Señor nos habla en Mateo 24 de todas estas cosas que van a suceder, rumores de guerra y todo, pero dice, esté tranquilo, pues todo esto tiene que acontecer, pero estate tranquilo, que yo tengo control de todo. Y Él nos lo dice en la palabra. Hay mucha gente, si no la lee, si no la escucha, porque la mayoría de la gente no lee la palabra. Tú le pones el último libro de tal autor famoso y se van a cualquier librería famosa y compran el libro para leerse el último hit del libro. Pero tú le dices, ¿leíste la palabra? ¿Leíste la Biblia? Entonces no vas a leer la Biblia. Entonces es una buena oportunidad que si usted no tiene una Biblia o no la lee, pues véngase a la Plaza Abreón, que ahí usted va a escuchar palabra. ¿Qué está? ¿Qué va a haber ahí? Megáfonos, micrófonos, la gente, ¿cómo va a escuchar la palabra? Sí, esos son cosas, parte del protocolo que tenemos, pero ahí va a haber un atril donde cada persona con aproximadamente va a leer dos o tres capítulos y van a estar ahí leyendo la palabra continuamente. También sabemos que existe la incertidumbre, bueno, y si la leemos, pero no la entiendo, ¿cómo hago? Bueno, nosotros lo llamamos Operación Felipe, acordándonos del etíope que estuvo ahí, mira, no entiendo esto, ¿qué es esto? Y le preguntó a Felipe. Entonces, ahí van a haber pastores, van a haber evangelistas, van a haber personas a disposición de que si la persona escucha algo y no logra entenderlo, pues en oración y dándole palabra, pues también. Mira, hay un dato ahí que me acabas de traer para preguntarte, pues, a la mente. ¿Qué versión bíblica van a leer? Dios habla hoy. Dios habla hoy, qué importante, porque llega a la población, llega a todo el mundo. Es una versión muy buena que le recomendamos que la tengan. Y ahí vamos a poder, yo me anoto, ¿no? Porque siempre uno aprende de la palabra. No porque seamos pastores, tengamos ministerio, el Señor siempre nos habla a través del poder del Espíritu Santo. Y ya nos estamos acercando al final, Kemi, pero antes de irnos prácticamente al final de este evento, nos vamos con la tercera canción del grupo Generación. Así que vamos a deleitarnos escuchando a este grupo y después nos vamos para cerrar el programa. La novela del momento, vanidad y distracción han enfriado el amor. Se ha cambiado la palabra por los juegos de acción. Día a día hoy camina, buscando la medicina que sane tu corazón. Andar buscando por el mundo para tu futuro, si va y viene el amor. Generación que Dios salvó, ¿dónde estás? Generación, despierta ya, no duermas más. Y es el tiempo, ha llegado, es el día de tu canción. Lo pasado es pasado, ya no mires más tu error. Sueña, vuela, lo pasado es pasado, ya no mires más tu error. Sueña, vuela, lo pasado es pasado, ya no mires más tu error. Generación que Dios salvó, ¿dónde estás? Generación, despierta ya, no duermas. No duermas más, despierta y resplandece, nunca jamás olvides lo que eres. Oh, oh, oh. Despierta y resplandece. Ya, no duermas más. Generación que Dios salvó, ¿dónde estás? Generación, despierta ya. El sábado 22 de septiembre a las 2 de la tarde estaremos movilizándonos desde la Plaza Abrión de Chacaito por todo el bulevar de Sabana Grande hasta llegar a la estación de Plaza Venezuela. ¿Qué debes hacer? Realiza un cartel con la frase Dios quiere ser escuchado y ven, acompáñanos este 22 de septiembre a las 2 de la tarde a decirle a todos que Dios quiere ser escuchado. Muy bien, Kelly, buena presentación, buena micro. Unas palabras finales antes de despedirnos. Sí, bueno, recordarle que todos están invitados para la caminata de mañana. La idea es ir con ánimo para impactar a la ciudad, a escuchar a Dios. Y bueno, no olvides llevar agua, zapatos deportivos y no olvidar las cámaras, porque la idea es que ahí estemos tomando muchas fotos, subiéndolas a las redes sociales para que también sea un impacto cibernético. Ah, porque van a hacer algo por Twitter, un tuitazo, sí, hashtag. Hoy a las 7 de la noche vamos a hacer un tuitazo y vamos a estar usando el hashtag Dios quiere ser escuchado también por Instagram. La idea es que esto pueda entrar en las tendencias nacionales y pueda también llamar la atención de todo aquel que todavía no sabe acerca de lo que va a ocurrir a partir del lunes. Ok, pueda ser tendencia. en las redes sociales con el hashtag Dios quiere ser escuchado. El Twitter de nosotros es Biblia Maratón y en Instagram Maratón Piso Biblia. Muy bien, así que no hay excusa. Mañana los esperamos y quedamos hasta la semana que viene. Estamos en la dirección general del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero y quien les habla, el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor. Así que mañana Dios quiere ser escuchado. Hasta la próxima semana. Bye bye, nos vemos. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes.